buscar la guía para conectarnos con los dioses. Humano no agradece nada y jamás lo reconoce. Escucho voces, yo no estoy loco, solo uso más mi coco. Yo me enfoco en aumentar mi fuerza como se tal coco. Mientras mamá tierra llora, le sacan el corte en bruto. Lo procesan como droga y hasta lo muestra por YouTube. Me aterra la violencia, pero le gusta la carne. Mataría por el placer y no por hambre, está en la sangre. La genética, el secreto que te da a ti y que va a darme. Prefieren vivir dormidos que morir despierto. Arde, cobarde. El arte es la razón por la cual no puede tocarme. Seré malvado si intentaron no sujetarme. No pudieron atraparme ni encerrarme. La ilusión, la dimensión de los dolores. Los supine con colores, los sabores. En la vida los rincones los solté. Y ahora represento al mundo directamente desde Quilpue. Vivo mi vida como un astronauta, yeah. Sé que me puede llover plomo por darle tanta. Vale la pena riesgo, se acerca una guerra santa. El que vive cantando con el alma al mal espanta. Vivo mi vida como un astronauta, yeah. Sé que me puede llover plomo por darle tanta pauta. Vale la pena riesgo, se acerca una guerra santa. El que vive cantando con el alma al mal espanta. Sí, no.